Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Hoy es 16 de junio del año 2015, mitad de mes, y nosotros tenemos importante material para compartir con ustedes en el transcurso de los siguientes 60 minutos. En esta ocasión, en el día de hoy, vamos a compartir música de Joan Manuel Serrat a dúo con Joaquín Sabina. Unos temas que nos han sugerido, nosotros vamos a ponerlos en el transcurso de este su programa de Diversas Voces. También queremos recordarles que estamos a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Sean todos ustedes bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Habrá algo a lo que tema más que a la crítica? ¿Miedo a la crítica? Olvídelo, tiene que creer en usted, como si fuera un semidios antes que en los demás. ¿Habrá algo a lo que tema más que a la crítica? Desde pequeño, pequeña, ha recibido la crítica de sus padres. Mira cómo comes, qué gordo estás, por qué no eres tan inteligente como tu hermano, etcétera. Y puesto que sus padres son las primeras personas con las que tiene contacto, la influencia temprana que recibe de ellos es decisiva para su desarrollo. La confianza o desconfianza que siembre sus padres en usted se dará la fuerza necesaria para enfrentar al mundo o tenerle miedo. Ya en la época de la adolescencia, experimenta la crítica de quienes están alrededor de usted, los amigos, los compañeros de trabajo, entre otros. Lo curioso es que, siendo una época en la que el carácter se está formando y la mayoría no está muy seguro de sí, cualquiera expresa una crítica tonta hacia usted. La recibe con toda fe del mundo y va forjando su autoimagen de alguien ajeno a usted y que es tan o más inseguro que usted. La crítica lo único que consigue es su resentimiento hacia la persona que le criticó, ¿verdad? He observado que la carrera por obtener riquezas es un simple miedo a la crítica y miedo de los demás. ¿Miedo yo?, dirá. Pues sí, es miedo. Tiene miedo a que los demás piensen que es pobre y no es exitoso. ¿Y sabe qué? Yo mismo he experimentado críticas de todos los colores y sabores. Han refrenado y evitado crecer mi verdadero yo. Me han hecho perder la confianza en mí mismo en muchos intervalos de mi vida. Cada persona ve el mundo no como es, sino como es ella. Dos personas pueden ver el mismo evento con diferentes ojos. Y eso habla de lo que es ella y de lo que está sintiendo, no de lo que realmente está pensando o pasando. Una persona puede estar tan convencida de su punto de vista que intenta convencerse así a usted. Y el resultado es la pregunta. Si usted no cree en sus ideas, acaba aceptando las del otro por la convicción y la fuerza con la que se expone. Y no hay nada de verdad en su opinión. El mundo es una interpretación muy personal. La gente se encadena a sus fracasos aceptándolos como verdades. Y en su amargura siente resentimiento y proyecta su derrota sobre usted, que desea triunfar como el cuento de los cangrejos, y en ocasiones sin desearlo por un sincero móvil de evitarle dolor, le están matando. Sus amigos y familiares a menudo expresan sus complejos miedos y forma negativa de ver la vida a través de las críticas hacia usted. En cualquier cosa que es diferente a ellos, le dirán que ellos opinan. Me pregunto, ¿cuántos complejos tiene porque alguien le hizo una crítica que destruyó su confianza? La crítica es infame, destruye la confianza y le hace tímido. Le hace perder la serenidad al hablar. Le hace evitar confrontaciones contra personas que estúpidamente y sin razón le critican. Hacen que no exprese su punto de vista con convicción, independientemente de si tiene la razón o no. Destruye su ambición y su deseo de triunfar. Y al que critica, le teme. Y es así. Curiosamente, la gente que más critica es la que tiene más complejos de inferioridad. Y paradójicamente, lo que más molesta cuando se lo critica es lo que menos valor y agallas posee. Y es lo que menos debe de escuchar. Puede comprobar esta verdad analizando su círculo de amistades. Valor es asumir su idea y creer primero en usted antes que en los demás. Para que le comparte sus sueños a los conocedores de los imposibles, es la pregunta. ¿Por qué cree que lo que le dicen los que nunca han intentado nada y no en usted? Si tu interior te dicta hacer una cosa, hay que hacerla. El precio de obedecer a los demás antes de ti es despojarte de la hermosa sensación de vivir tu vida como tú la elijas vivir. Con tus fracasos, derrotas y retos, es mejor vivir tu vida como tu corazón te dicte, no de acuerdo a las normas sociales. Tú mismo corregirás tu camino. Así que, a no tenerle miedo a las críticas, a creer en ti mismo, a pesar de todo. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza ellos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimenta nuevos métodos de masacrar, sofisticadas y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice las premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz. De este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo, entre esos tipos y yo hay algo personal. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país. Vamos a hablar sobre un artículo que publica BBC Mundo y dice la rara condición por la que algunos sordos se vuelven ciegos. La vista es muy importante para las personas sordas, especialmente cuando se trata de hablar con los demás. Así que, ¿qué pasa si también empiezan a perder la vista? Eso es lo que le ocurre a las personas con síndrome de Usher. Nacen sordas y más tarde, debido a una condición asociada llamada retinitis pigmentosa, también pierden el sentido de la vista. En algunos casos también puede afectar el equilibrio. Entre el 3 y el 6% de las personas con sordera congénita lo padecen. Los síntomas de la rinitis pigmentosa incluyen la restricción de la visión periférica, el empeoramiento de la visión nocturna y la dificultad a la hora de adaptarse a los cambios bruscos de la oscuridad a la luz, y viceversa. Pero la consecuencia más devastadora para las personas que sufren de síndrome de Usher es el aislamiento y el fin de una vida de comunicarse fácilmente. A medida que la pérdida de vista progresa, la lectura de los labios se hace más difícil y la comprensión de la comunicación por signos se vuelve más complicada. Puede ser muy agotador concentrarse en los movimientos pequeños si se tiene una visión limitada. Para Rebecca Atkinson, una periodista de Norwich, que tiene el síndrome de Usher, lo peor de esta condición es la falta de motivación de las personas sordas para comunicarse con aquellos que también tienen pérdida de visión. Las personas sordas son tratadas muchas veces de forma condescendiente por personas oyentes cuando les califican de valientes o especiales para hacer frente a su sordera. Pero ese mismo tratamiento es impuesto por las personas sordas a las personas sordas que también tienen pérdida de visión, y es una ironía cruel. Des Masterson también está perdiendo la vista, y al igual que Atkinson, se ha dado cuenta de que está perdiendo conexiones sociales con la gente. La pérdida de amistades y conocidos es un tema común para las personas sordas que pierden la vista también, pero la estudiante británica Molly Watt dice que ella también experimentó resentimiento por parte de los que la rodean. Cuando era una adolescente asistió a un internado para niños sordos. Su visión era muy reducida, lo que significa que tenía que sentarse en la parte delantera de la sala de clase para poder ver al profesor y a la pizarra. Pero ella dice que sus compañeros sordos no creían que necesitaba arreglos especiales y la trataban con recelo. Pero el síndrome de Usher no es igual para todas las personas. ¿Cuál es el tipo 1? ¿Cuál es el tipo 2? ¿Cuál es el tipo 3? El tipo 1, las personas nacen con sordera profunda de forma que no pueden oír ni siquiera con audífonos. Tienen dificultades con el equilibrio y pueden tener retraso en la edad de sentarse o de caminar. La retinitis pigmentosa parece que ocurre entre los 8 y los 12 años. Debido a la sordera profunda, el aprendizaje de la lengua hablada puede ser muy difícil. Tipo 2. La sordera también es de nacimiento y va de moderada a severa. Como la sordera es parcial, a menudo no se diagnostica hasta los 4 o 5 años. El equilibrio es normal. Dependen fuertemente de los audífonos para aprender a hablar o entender el habla. La retinitis pigmentosa parece ocurrir en la adolescencia. Tipo 3 es más rara. Se produce retinitis pigmentosa y sordera progresiva en jóvenes que de niños parecían oír y ver muy bien. Cuando se diagnostica la retinitis pigmentosa, habitualmente de 20 a 30 años de edad, ya puede haber una sordera ligera. Durante su vida adulta, su vista y su oído empeoran progresivamente. Es más frecuente en los países nórdicos. Muchas personas con el síndrome de Usher no se muestran tan pesimistas. Dicen que la vida puede ser rica y son felices de mantener las amistades, pero reconocen que sería más fácil si las barreras de comunicación no fueran tan grandes. Hay un montón de maneras simples en que las personas, tanto sordos y oyentes, pueden hacer las conversaciones más fáciles para las personas sordociegas. Encontrar un espacio bien iluminado o pasar de una zona a oscuras de un pub a una con una mejor iluminación es útil. Por ejemplo, lo mismo que estar lo suficientemente cerca para que una persona sordociega pueda ver cuánto o tanto la cara para la lectura de labios y las manos para el lenguaje de los signos. Estas son solo algunas de las cosas más simples que se pueden hacer, pero más que nada se necesita tiempo, paciencia y comprensión. Por supuesto, es más fácil no hacer nada, pero eso no ayuda. Como dice Watt, todo el mundo quiere que se les hable, nadie quiere sentirse excluido. Tal vez el mayor obstáculo para las personas sordas es el miedo. Al ver a una persona sorda con un perro guía o un bastón blanco con bandas rojas, alrededor de ella es la manifestación física de lo que la mayoría de las personas sordas temen perder, que es la vista. En la actualidad no existe cura para el síndrome de Usher. El mejor tratamiento consiste en la identificación temprana para poder incluir en la educación del niño sistemas de comunicación que le podrán ser útiles cuando tengan dificultades con su vista. Regresamos. No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de mi amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí entre un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti. Y no se le ocurre nada. Y enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de estos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, yo hace tiempo que no soy el que fui. He dejado las drogas y el tabaco y las mujeres me han dejado a mí. Qué dura es la salud y el celibato. Verá, verá, verá. Pero hoy miré por la ventana y me fugué con una nena que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la bragueta. No hago otra cosa que pensar en ti. Con mi virilidad entre las manos, pero hoy las musas han pasado de mí. Se habrán ido con el nano. Nunca es triste, Sabina, la verdad. No es por mí que las musas te abandonan, sino a causa de tu escasa virilidad, que unas huyen y otras se descojona. No hago otra cosa que pensar en ti. Y nada mola más que tus canciones. Pero las musas han pasado de ti, han pasado de ti. Andarán de vacaciones. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos de Diversas Voces. Pongan mucha atención. 5 trucos básicos para cuidar su refrigerador. ¿En qué consiste? La primera pregunta, ¿cuánto vive un refrigerador? Los estudios dicen que estos electrodomésticos duran entre 10 y 16 años, lo cual es bastante si tenemos en cuenta que funcionan las 24 horas del día. Pero no es recomendable fiarse de las estadísticas. Cuanto mejor lo cuidemos, más durarán. BBC Mundo le da algunos trucos para sacar al máximo partido a la nevera. ¿Qué pasa con la temperatura? Lo primero es tener claro a qué temperatura debemos tener el refrigerador. La ideal es entre los 4 o 5 grados centígrados. No es recomendable fiarse de la ruedita de dentro. Hazte con un termostato y ponlo en el interior del refrigerador. Si almacenas comida, bebida fría, esto ayudará a absorber el aire caliente que se cuela cada vez que abre la puerta. No meta alimentos calientes, deje que se enfríen. Así reducirá la cantidad de aire caliente en el interior. Otro truco útil es dejar espacio entre los alimentos y el aparato de forma que el aire circule bien por todas las partes o por todas las paredes. ¿Qué pasa con las puertas? Un error que comete mucha gente es abrir la puerta de la nevera y dejarla así mientras decide que va a cocinar. El Ministerio de Industria de España calculó que esto genera una pérdida de frío en los refrigeradores de hasta el 7%. Así que primero piensa qué quieres comer y luego abre la nevera. Puede que sea un poco fastidioso, pero te ayudará a mantenerla en buen estado. Otra cosa a tener en cuenta con las puertas es que su interior debe permanecer limpio. Si el cierre de goma de su refrigerador no está bien, el aire frío se escapará, lo cual provocará un gasto de energía y hará que el aparato deba trabajar más de lo necesario. Lo primero que tiene que hacer es comprobar que las gomas están limpias de residuos. Es recomendable limpiarlas 2 veces al año. Puede hacerlo con un cepillo de dientes y pasta dentífrica. Cuando haya frotado con pasta las gomas, aclare con un trapo limpio. Ahora, la ubicación. Es importante la ubicación. Para que el condensador se refrigere bien, es recomendable situar el frigorífico a unos 15 centímetros de la pared. Además, el refrigerador no puede funcionar bien si el condensador está sucio con polvo. Para evitarlo, puede limpiarlo 2 veces al año. Retire el aparato de la pared, desconecte el refrigerador y pase la aspiradora. También tiene que asegurarse de que el refrigerador está nivelado. Si no lo está, la puerta no cerrará bien, castigará los motores y provocará condensación en su interior. Ahora, ¿qué pasa con el interior? Los refrigeradores necesitan tener algo dentro para mantener la temperatura baja. Si no suele llenarlo demasiado, puede dejar una jarra con agua dentro y si te tomas estas molestias para cuidar tu refrigerador, te interesará saber cómo puedes hacer para mantenerlo limpio. Lo primero que debes hacer si quieres limpiar tu nevera es desconectarla. No seas vago o vaga, ya que estás vacíalo por completo. Y aprovecha para echarla a la basura o mejor aún, reciclar todo lo que esté caducado. Luego retira los cajones y los separadores y lávalos en agua caliente con jabón. Limpia el interior del refrigerador con un producto especial y asegúrate de que no te olvidas de ninguna pared o esquina. Si prefieres utilizar productos más naturales, puedes usar una mezcla con bicarbonato de sodio y agua tibia o vinagre destilado con agua. Se pueden añadir unas gotas de limón para eliminar el fuerte olor del vinagre. Y si dejas un plato con bicarbonato de sodio en el interior, esto ayudará a absorber cualquier olor fuerte que se resista. Hielo. Mucha atención con el hielo. Si las paredes de tu refrigerador tienen más de 0.5 centímetro de hielo, es hora de que descongeles. Si no lo haces, estarás obligado al motor a funcionar más y gastará más energía. Algunas heladeras son no frost, es decir, anticongelación. Esto te ahorra descongelar, aunque estos aparatos consumen mucha más energía también. Ten paciencia, no utilices cuchillos para despegar el hielo de las paredes, ya que puedes dañar el aparato. Momento de hacer una pausa. Volvemos enseguida. Ese con quien sueña a su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. perdiendo la vida, quemando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel. Señora, no la educo, ya me hago cargo, a un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer? Señora, si a su reloj sonó la hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Y cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel. Si cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Están escuchando Diversas. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Los glaciares del mundo acumulan más del 75% del agua dulce en el mundo. El 90% de los glaciares se encuentran en la Antártida, en el Polo Sur. Otros se encuentran en Groenlandia y un pequeño porcentaje de glaciares existen en la montaña e inclusive en el trópico. El informe nos tiene Radio Francia Internacional. Radio Francia Internacional presenta Mundo Ciencia con Ivonne Sánchez. En este programa conversaremos con el glaciólogo francés Bernard Francou, especializado en un tipo de glaciares muy particulares, los glaciares de los Andes tropicales. Bernard Francou ha vivido 23 años en América Latina estudiando los glaciares andinos tropicales de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo, ahora vive en la ciudad de Grenoble como profesor emérito de la Universidad de esta ciudad y participa en diversos congresos sobre la problemática de los glaciares y el clima. En el 2014, Bernard Francou participó en el documental Los Andes, el fin de los glaciares. Pero lo primero que quisimos preguntarle a Bernard Francou es, ¿qué es un glaciar? Un glaciar es una masa de hielo que es permanente a escala humana y que se desplaza con la pendiente. Y entonces en la parte alta se acumula con precipitaciones sólidas, nieve, básicamente. Y en la parte baja se funde, se derrite, porque el clima más abajo es más favorable a lo que llamamos ablación, que es el producto del clima, un clima más cálido, y esto afecta naturalmente la persistencia del hielo. Y el glaciar se para cuando la ablación es más fuerte que la acumulación que viene de arriba. Hay creo que un límite de 50 metros, cuando a partir de aquí un glaciar hay 50 metros, ahí empieza a haber una serie de movimientos, ¿es así? Sí, 50 metros, 30 metros, bueno, es verdad que cuando hay una cierta espesor de hielo, se produce esta dinámica de deslizamiento y además de desformación del hielo, y entonces podemos hablar de glaciar cuando se nota este desplazamiento del hielo. Ahora, ¿en dónde se encuentran los glaciares? Los glaciares se encuentran en muchas regiones. El más gran glaciar del mundo es la Antártida, que corresponde más o menos a más de 90% del agua dulce del planeta. Y, por ejemplo, si un día se derrita totalmente la Antártida, Entonces se puede decir adiós a París, ya que el nivel del mar subiría de más de 60 metros. Entonces esto muestra que los glaciares son muy importantes, no solamente para la gente que vive cerca de la Antártida, pero para nosotros. La segunda masa de hielo es el Groenlandia, que en caso de fusión total subiría el nivel del océano de 7 metros. Y cuando hablamos de los otros glaciares, los glaciares de montaña, es mucho menos. Por ejemplo, se derriten todos los glaciares del mundo, glaciares de montaña, a la excepción de los casquetes polares, entonces el nivel del mar va a subir de 40 centímetros. Esto demuestra realmente que las masas de hielo más importantes se encuentran en las zonas polares. Entre los glaciares más espectaculares está el de Perito Moreno, en Argentina. El Perito es interesante porque es un glaciar que viene hasta un lago que se llama el Lago Argentino. Entonces el hielo viene a la superficie del lago y flota. Y entonces el hecho de que flota, no hay resistencia a nivel de la parte baja del glaciar. Entonces el glaciar fluye mucho y a veces viene a hacer una represa de un brazo del lago argentino. Y como hay represa, el nivel del lago sube en comparación con el otro brazo del lago. Y después, cuando el nivel alcanza una cierta altitud, la presión es muy fuerte y entonces se vacía. Entonces esto se produce durante algunos días. Es un fenómeno muy espectacular y muchos turistas vienen a ver este fenómeno. Que es cuando vemos que se desploma el hielo. Y entonces el glaciar se retira, pero va a volver a su límite máximo, donde nuevamente va a represar. El brazo rico, se llama el brazo rico del Perito Moreno. Es un fenómeno muy espectacular. Nuestra colega Marianne Degout también le hizo algunas preguntas a Bernard Francou sobre su especialidad, los glaciares andinos tropicales. ¿Usted se interesó particularmente en los glaciares de alta montaña tropical, como los que se encuentran en los Andes de Bolivia, Perú y Ecuador? Y para nosotros puede ser sorprendente saber que hay glaciares en esa región. Naturalmente, cuando se hablan de los trópicos, se piensan a las playas, a los manglares, a las palmeras, etcétera, etcétera. Y es verdad que hay glaciares en el trópico. Los glaciares más importantes del trópico se encuentran en América Andina, principalmente en el Perú y Bolivia. Perú es 60% de los glaciares tropicales, Bolivia 20%, y lo demás es Colombia, Ecuador, y un poco menos en África. Hay el Kilimanjaro, famoso volcán. Hay Ruwenzori, el Kenia, donde hay algunos glaciares, y mismo en Indonesia quedan algunos pequeños glaciares. ¿Y qué tienen en particular? A los glaciares tropicales son interesantes porque son muy sensibles al clima, a la variabilidad climática. Son más sensibles que los glaciares de los Alpes, porque en los Alpes tiene una temporada, una estación fría, que es el invierno, donde no hay ninguna fusión del hielo entre octubre hasta abril, mayo. Y entonces la fusión se concentra durante 3-4 meses de verano. Y entonces la salud de los glaciares alpinos depende de pocos meses. Si hay meses muy cálidos en junio, julio, agosto, el glaciar va a sufrir, pero tiene esta posibilidad de mantenerse intacto durante el invierno, donde solo recibe precipitaciones sólidas, nieve. Mientras que en el trópico no tenemos invierno frío y verano cálido. Tenemos una alternancia de temporada seca y temporada húmeda. Y entonces notamos que, por ejemplo, en los Andes, la acumulación de nieve se produce durante el verano, cuando hay la temporada de lluvia. Y el hecho de que la acumulación se produce durante el verano, cuando también la fusión del hielo es muy importante, esto da al glaciar una sensibilidad muy fuerte. Entonces, cuando cambian un poco las precipitaciones o cuando aumenta la temperatura, notamos una respuesta muy importante del glaciar. Y por eso me gustan los glaciares tropicales. Primero porque soy alpinista y son muy altos, a más de 5.000 metros de altura, pero además tiene un comportamiento muy diferente de los glaciares que observamos en otras partes del mundo. Los glaciares andinos, desgraciadamente, están en peligro. Desde el año 91 desarrollamos un programa de instalación de una red de estudios de esos glaciares, escogiendo algunos glaciares que instrumentamos, es decir, que colocamos instrumentos sobre esos glaciares para analizarlos, verificar efectivamente su relación con el clima y ver cuál es la relación realmente que hay entre la disminución de dichos glaciares y el calentamiento de la atmósfera. Y entonces, después de esos años, hemos determinado que desde 30 años en esta zona los glaciares han disminuido entre 30 y 50%, lo que es enorme. Es más importante que en los Alpes, más que en los Pirineos, y entonces algo está pasando en los Andes. No puedo dejar de preguntarle, bueno, usted que estuvo en estos Andes, en estos glaciares del trópico, ¿es que hay uno que le guste más? Me gustan mucho, particularmente los glaciares que he estudiado, porque el glaciólogo colocamos instrumentos de mediciones sobre los glaciares. Y hay un glaciar que me ha gustado mucho y felizmente voy a volver a estudiarlo a este fin de año. Es un glaciar ubicado en la cordillera oriental de Ecuador que se llama Antisana, que sube no tan alto, sube hasta 5.700 metros, pero desde la cumbre, cuando hace buen tiempo, lo que ocurre una vez al año, se puede ver los ríos amazónicos y el bosque, la selva. Y entonces cuando desde la nieve se ven los ríos, que son ríos gigantes, la selva, todo eso es un espectáculo único. Sí, mucho contraste en los brazos del Amazonas. Sí, porque hay realmente una presencia de esta selva que representa mucha energía, un foco de biodiversidad inmenso, y ver esto desde el hielo es espectacular. Pues muchas gracias por haber venido aquí a nuestros estudios. Muchas gracias. Cabe recalcar que Bernard Franco, junto con Christian Vincent, está preparando un libro sobre el deshielo y sus consecuencias. Sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te

con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes, al café del desayuno, vuelve la guerra fría. Y al cielo de tu boca el purgatorio, y al dormitorio el pan de cada día. Y me envenenan los besos que voy dando. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos de Diversas Voces. Vamos a hablar de la vitamina C. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en vitamina C? A veces nos mandan los médicos que tomemos vitamina C y lo primero que pensamos es en la naranja. Pero hay más alimentos que tienen la vitamina C. La vitamina C o ácido ascórbico es uno de los complementos nutricionales más populares, en especial cuando hace frío. Desde que el premio Nobel estadounidense Linus Pauling propuso en 1970, con las altas dosis de esta vitamina podrían prevenir el resfrío, muchos la consumen con ese fin. Pero a pesar de que investigaciones posteriores demostraron que el ácido ascórbico no sirve para evitar los resfríos, aunque sí para tratarlos, este nutriente sigue siendo altamente popular. Su ingesta es esencial para el cuerpo humano, se necesita para el crecimiento y la reparación de los tejidos. La salud del sistema inmunológico, el corazón, la piel y las encías depende fuertemente de consumir las cantidades adecuadas de esta vitamina. Además, los expertos afirman que es muy buen antioxidante y ayuda a combatir el daño que provoca en el cuerpo el paso del tiempo. Sin embargo, no hace falta tomar suplementos para obtener la cantidad diaria requerida de vitamina C. De hecho, hay toda una serie de frutas y verduras que contienen mucho más que el requisito diario aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, que es de 45 miligramos. Aunque muchos asociemos la naranja y el limón con esta vitamina, lo cierto es que no son la fuente más rica de ácido ascórbico. La revista científica BBC Fox compiló la lista de 10 alimentos con mayor cantidad de vitamina C, ponga atención, indicando su valor nutricional por cada 100 gramos de fruta o verdura. El top 5 está compuesto por la guayaba con 228 miligramos, la grosella negra con 200 miligramos, el pimiento rojo con 190 miligramos, el chile con 144 miligramos y el perejil con 120 miligramos. ¿Qué tal? Completan la lista el kiwi con 93 miligramos, la col rizada o repollo 93 miligramos, el brócoli con 89 miligramos, el repollito de Bruselas 85 miligramos y la fresa o frutilla con 80 miligramos. Otras buenas fuentes de vitamina C son los cítricos, las bayas, el durazno, la granada, la papa, la calabaza, la coliflor, la espinaca y las verduras de hojas verdes en general. El médico nutricionista argentino Antonio Costanzo le dijo a BBC Mundo que consumir vitaminas y minerales a través de los alimentos es mucho más sano que hacerlo vía suplementos. No obstante, el experto advirtió que algunas de las frutas y verduras que contienen mucha vitamina C también son altamente calóricas. Aunque tomar un vaso de jugo de naranja todos los días cubriría la cuota de vitamina C, no se aconseja para personas con problemas de peso. Pero ya sea que se consuma a través de alimentos o en forma de aditivos, nadie duda sobre la importancia de esta vitamina. Experimentos realizados en los últimos años mostraron que esta sustancia orgánica no solo ayuda a combatir resfríos, sino también enfermedades más graves. En el 2013, científicos de la Escuela de Medicina Albert Einstein de la Universidad de Yeshiva en Estados Unidos, descubrieron que el ácido ascórbico puede destruir un tipo de tuberculosis resistente a fármacos. En tanto, otra investigación realizada en el 2014 por la Universidad de Kansas, también en Estados Unidos, comprobó que ingerir altas dosis de vitamina C ayuda a luchar contra el cáncer, potenciando los efectos de la quimioterapia. Ahora, también hay excesos. Sin embargo, también hay quienes advierten sobre los riesgos de consumir vitamina C en exceso. Aunque es sabido que generalmente el cuerpo elimina los excedentes a través de la orina sin causar daño, en algunos casos la ingesta excesiva prolongada puede tener consecuencias. Tomar más de un gramo por día puede causar problemas estomacales, advierten los médicos. En un artículo escrito para la BBC en el 2013 sobre el problema de tomar demasiadas vitaminas, el doctor británico Chris Van Turken también advirtió que el consumo exagerado de vitamina C puede reducir los niveles de cobre en el cuerpo. En tanto, hay evidencias de que en algunas personas el ácido ascórbico, que no llega a ser eliminado a través de los riñones, puede causar cálculos renales. Así las cosas. Amigas, amigos oyentes, gracias por la atención prestada al programa del día de hoy. Recuerden, mañana cuando sean las 10:30 estaremos en una nueva emisión de Diversas Voces. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.